it, yeah? Wait, one second, I just gotta check, so. Hola, hola, niños y niñas de lluvia, acá de nuevo con el paraíso vacío. a ya nuestra sesión 17, la segunda parte de No Sex Igual No Love. Un saludo a todas las niñas de la facultad y de todos los lados. A ellas, los hombres, les decimos No Sex No Love. Con The Dark Side y su temaza Found Love. Iniciábamos la sesión de hoy con Spaceman 3 y Things Will Never Be The Same en versión demo, y ahora ya estamos con la psicodelia Scully de Da Farm, La Granja, y Don't Let Me Down. Enjoy, Kids From The Sun. We'll be right back. Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Subimos con The Telescopes y su temaza Celeste. Y ahora continuamos con Alpha Stone. Faster. como siempre acá en el programa, transgrediendo la opinión de los comunes o creando nuestros propios conceptos, les decimos a fumar, que el mundo se va a acabar. Estuvimos ahí con los espectaculares Fuchsia de la ciudad de Detroit, en Michigan, y una hermosa pieza de su álbum del año 96, el Very Well Organized. El tema era Latitud, Longitud. Y seguimos ahora con Fractal, el grupo que tuve en los 90s, en la época de Crisálida Sónica, con una canción que más parece una promesa de amor a el que pueda escuchar, que sepa escuchar, que lo escuche. Soy tuyo, Señor. We'll be right back. El cosmos, el supercosmos está esperándonos. Everything matters with Nos acaba de bendecir con esta pieza de su álbum Another Green World, uno de los mejores discos de la historia de la música. Y terminamos ya el paraíso vacío de hoy, 11 del 11 del 10, con Mi Xin y su hermosa pieza Sonic Lullaby o Lullaby. Chao, chao.